Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Copia de Lista Radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Cópiate Esta Radio. 2:01 aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Y esto es Cópiate Esta Radio, tu programa de tecnología libre, populares y sin ataduras, con el camarada Damián Fossi. Y Luigino Bracci, tómate un caramelito, Bracci. Aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, la primera emisora venezolana migrada totalmente a software libre y emisora además del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, dirigido por el ministro Fidel Barbarito, camarada Vladimir Sosa en la fábrica de medios y lo que es la Asamblea de Trabajadores y Trabajadores de Alba Ciudad, trabajando bastante duro para ustedes, el camarada Roberto Pucci esta tarde en los controles. Y bueno, Damián, hoy es 13 de diciembre de 2013. Viernes 13. Wow. Oh. Hoy cumpleaños María Fernanda Piña, desde aquí de a... ¡Wow! ¡Felicitaciones, Mafe! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Mafe! De verdad que la estés pasando chévere. Y bueno, te mando también cumpleaños del camarada Randall Borges de aquí de Alba Ciudad, pero ya le celebramos eso esta mañana, ya le picamos una torta y todo, y nos comimos la torta y toda broma, y no te esperamos también. No, ya me di cuenta, pues, no vi nada. Ahorita tienen otra fiesta, pero... Sí, bueno. Pero bueno, este 2013 ha sido, bueno, como todos los años, un año de noticias a nivel de tecnología. Inclusive Venezuela sigue destacándose también a nivel de tecnologías libres. Y bueno, vamos a hacer hoy un recuento de lo destacado a nivel del 2013 para bueno, todas estas noticias. Y bueno, lamentándolo mucho, empezamos con noticias que no son nada gratas para la comunidad, que igual de todas formas pegan aquí. Sí. A principios de enero muere Aaron Swartz, que es uno de los grandes mentes responsables del internet, ¿no? Y muchacho activista de todo lo que es el conocimiento libre y la liberación del conocimiento, cosa que para Venezuela también es una bandera, una campaña grandísima. Y bueno, muere en extrañas circunstancias, supuestamente todavía se maneja, dicen la tesis del suicidio, aunque mucha gente, supuestamente suicidio, pero muchas personas, bueno, que lo conocieron y que estuvieron con él, bueno, dudan de esa posibilidad, ¿no? Sí. A pesar de que esa persona tenía muchos problemas con la ley, FBI, agencias de seguridad, y bueno, ya después todas estas cosas que... Espero que se seguirán investigando. Hay que recordar que él estaba... había una investigación judicial contra él por haber supuestamente robado o plagiado o extraído una gran cantidad de tesis de trabajos de investigación. Del MIT, ¿no? Del MIT, del Instituto de Investigaciones, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Supuestamente esa era la causa por la cual se le estaba incluso amenazando con darle más de 50 años de cárcel. Es decir, no por asesinar, no por violar, no por matar gente, sino simplemente por haber extraído, ese es el cargo que supuestamente se le acusa, haber extraído en un disco duro, en una gran cantidad de tesis que después se publicaron, después aparecieron en internet. Pues es decir, lo que se llama socializar el conocimiento. El conocimiento. ¿No? Que bueno, no es una institución, es realmente de todos, ¿no? Exacto. Para avanzar en la sociedad y bueno. De eso se le acusa, de eso se le está dando 50 años de cárcel y esa fue, su propio padre dice que lo llevaron al suicidio, o sea, que él

patria más viva que nunca. ¡Viva Venezuela! Dos y diez minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchábamos Morral de los Sueños del grupo Sevin, también es gaita. Bueno, tenemos más otras noticias destacadas de este año y bueno, lamentable, también muy lamentable para el pueblo venezolano. Es bueno el fallecimiento del presidente Hugo Chávez Frías, en la cual, bueno, aquí en Copia te destacamos el apoyo y el impulso a las tecnologías libres por parte, bueno, de nuestro camarada, nuestro comandante y... Ay, bueno. Sí, una noticia realmente triste, realmente lamentable, la lucha de él contra un cárcel muy probablemente inoculado, ¿no? Que eso, bueno, eso se hará en las investigaciones en su momento. Pero, oye, sin duda alguna, él fue uno de los mayores impulsos a lo que fue las tecnologías libres, al software libre. Se dio cuenta él, bueno, junto a lo que fue su gabinete, junto a lo que fue el pueblo venezolano, de lo que ocurrió en el paro golpista del año 2002-2003, ¿no? De cómo PDVSA, justamente por haber cedido toda su plataforma tecnológica a una empresa que era fachada de la CIA, nos referimos a Intesa, que a su vez era propiedad de SAIC, que uh-huh, SAIC eran cuyos empresa. Presidentes, casi todos sus presidentes eran exdirectivos, exfuncionarios de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, ¿no? Y bueno, todos sabemos que PDVSA se detuvo en buena parte por eso, pues porque todos sus sistemas automatizados estaban bajo el control de Intesa y ellos simplemente oprimiendo unos botoncitos detuvieron toda la industria, ¿no? Afortunadamente el pueblo, la gente de PDVSA, el pueblo de base, los trabajadores de base, ellos pudieron retomar la industria de forma manual, que no les fue nada fácil. Recordamos allí sobre todo los camaradas de Socorro Hernández, los camaradas de la comunidad de software libre que estuvieron allí, José Luis Rey, uh-huh. Muchos otros que estuvieron allí echándole pichón al asunto, ¿no? Esa vieja guardia del software libre que aún está. Exactamente, ¿no? Y bueno, recuperaron PDVSA inmediatamente en el año 2004, prácticamente año y medio después, el presidente Hugo Chávez firma un decreto, el decreto 3390, para ordenar la migración de la plataforma tecnológica del Estado a tecnologías libres. Lamentablemente no se cumplió el decreto como todos hubiéramos querido. En algunos lados sí, en algunos lados, bueno, digamos que las industrias más importantes del país fueron las que menos le pararon al decreto, uh-huh. ¿No? Sí, lo hicieron, o sea, de hecho empezando por la tan afectada para el golpe y de hecho gracias a ese paro que le tomaron más en serio, justamente la industria petrolera. Bueno, nuestra primera industria de las telecomunicaciones, que es CanTV, que todavía falla en eso. Sí. Hacemos un recuento de las palabras del comandante. Sí, vamos a escuchar estas palabras que vamos a escuchar ahorita, que vamos a colocar acá de la computadora con la ayuda de Roberto. Son palabras que el presidente Hugo Chávez emitió el 10 de noviembre de 2006 cuando se inauguró el Centro Nacional de Desarrollo en Tecnologías Libres, el CENDITEL, allá en Mérida. Vamos a escucharlo. Y es importante que expliquemos al país, no hoy nada más, sino todos los días, ¿qué es esto, pues? Porque mucha gente oye tecnologías libres, unas computadoras por allá y Chávez y cuatro locos más ahí dándole a las computadoras. No, con Florencio, para ellos pasar un rato ahí jugando, ¿cómo se llama? Los juegos esos, chateando. No. Es la independencia lo que estamos buscando. Estamos construyendo. Ese es un cañón. Así como Bolívar tenía cañones y caballos y hombres y mujeres armados para derrotar al imperio español, ahí están nuestros cañones. Y nuestros hombres y mujeres armados con las armas de la inteligencia y el saber para lograr la independencia científico-tecnológica. Que es uno de los instrumentos. O sea, la dependencia. Anoche yo hablaba recordando a un paisano barinés, también gran revolucionario de la montaña, porque él nació fue en la montaña, entre Barinas y Mérida, Orlando Araujo también dejó un pensamiento escrito, hay que rescatarlo. Él hablaba por allá por 1969 de los mecanismos o los vacíos de estrangulamiento que impedían el desarrollo industrial de Venezuela. Vacíos de estrangulamiento. yo, además de vacío, imaginándome el vacío, digo, bueno, en el vacío, además de los vacíos, los mecanismos de estrangulamiento, mecanismos concretos de estrangulamiento. La dependencia científica y tecnológica es un grandísimo mecanismo de estrangulamiento que ha impedido por todo este tiempo el más mínimo desarrollo científico, tecnológico, industrial en Venezuela. Entonces hay que romper ese mecanismo. Este centro es un cañón para romper, para pulverizar la dependencia progresivamente con el trabajo de todos nosotros. Sí, esas fueron palabras del presidente Hugo Chávez en la inauguración de Senditel allá en noviembre del año 2006, el 10 de noviembre, que por cierto, todo lo que es esa inauguración, los discursos completos del presidente Chávez, todo eso está en YouTube, todo eso se puede conseguir allí. Sí. ¿No? Pero vale la pena rescatarlos, cada tiempo escucharlos y bueno, y seguir reflexionando cuál es la vía, ¿no? Sí, así y recordando es. A la gente cuál es la vía. También el comandante dijo que iba a sacar unos cañones. Y que bueno, por lo menos ese cañón ahorita es ley, así que bueno, sí, hay que seguir ese cañón encendido y bueno, el legado del comandante. Y bueno, desde aquí de Cópiate, bueno, le mandamos donde esté un saludo y un agradecimiento grande. Ahí. Así es. Mira, ¿será que nos vamos a otra canción? Sí, ¿qué tienes ahí? Sí, bueno, vamos a escuchar. Esto es un grupo de barinas que nos lo consiguió justamente el camarada Augusto Dávila. Se llaman Barineando, aunque no se escribe, se escribe con B pequeña y se escribe con Y, ¿no? Pero ajá. Barineando, y es una canción muy cómica, habla un poco acerca de San Nicolás, de un poco de las tradiciones que nos han querido imponer desde afuera lo que es la industria cultural, ¿no? Vamos a escucharlo un poquito y a reírnos un poco con esta canción. ¿Cuánto puedes, Roberto? Vale. Es Navidad, todos juntos vamos a brindar por Ruanda, Etiopía, en Venezuela o en la India y mueren niños. ¡Feliz Navidad! Navidades de hambre y dolor, ha nacido el Hijo de Dios, el Mesías que nos guía, ofrece su filosofía, nadie entiende al Hijo de Dios. Mi familia comienza a cantar, en el ambiente hay felicidad. Vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. Cantemos hermanos todos juntos hacia el Vaticano. Suelta prenda coño que mueren niños de inanición. Une nuestro millonario con la fe de los cristianos. Que utilizan a Jesús como el perpetuo salvador. Jesucristo era un tío normal, pacifista, intelectual. Siempre al lado de los pobres defendiendo sus valores. Siempre en contra del capitalismo. La humanidad. Mi familia comienza a cantar y en el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. Cantemos hermanos todos juntos hacia el Vaticano. Suelta prenda coño que mueren niños de inanición. Un negocio millonario con la fe de los cristianos. Que utilizan a Jesús como el perfecto salvador. Un negocio creo, el Vaticano es un imperio que devora con ingenio predicando por la caridad. 25 ya es Navidad, todos juntos vamos a brindar por un revolucionario que intentó cambiar el mundo, el primer hippie de la humanidad. Mi familia comienza a cantar, en el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. Cantemos hermanos todos juntos hacia el Vaticano. Suelta prenda coño que mueren niños de inanición. Un negocio millonario con la fe de los cristianos. Salud. 2 y 21 de la tarde. Oye, estos chamos de Barinas sí cantan, sí no, cantan no, para un acento extraño. De Barinas a Vallecas, tío. Uy, sí, uy. Error, pues error mío, lo reconozco, no leí bien ni el guión. Es Escape, el grupo Escape, con esta tremenda canción, Villancico. Ellos también tienen otra canción muy buena dedicada a la Navidad, pero que no se puede poner, creo que ni a las 11 de la noche. Ah. Ellos tienen otra canción muy buena dedicada a la Navidad de su, en su último disco, pero no se puede poner. Ah, pero nosotros lo ponemos a las 7. Pero sí, pero era otro momento. Menos velado. Sí, era otro momento. La NSA, ¿dónde está la NSA? Estará por aquí. ¿Qué te puedo decir? La NSA no nos escucha. No, yo creo que nadie nos escucha. No, de hecho, estoy viendo todos los panas de la ciudad allá afuera celebrando con unas tortas, comiendo allá de todo. No, pero me refiero a la NSA que está sentada allá en el centro de Simón Bolívar, allá en... Ah, ok. Mira, vale, un saludo a los muchachos. ¿Qué están celebrando? Ah, no, que el pana Guzmán Manzano... ¿Este es el último programa del año? No, me imagino. No, que el pana Guzmán Manzano, oye, que ha sido nuestro compañero de trabajo durante varios meses, uh-huh, se va de nuevo a su tierra, va a seguir trabajando para el Ministerio de la Cultura, pero allá en el Estado Zulia, en Maracaibo. Y bueno, le están haciendo una despedida y de aquí nosotros también le mandamos un saludo al camarada Guzmán. ¡Saludo! No, nadie volteó. Allá afuera bajaron volumen y dijeron, no vale nada. Sí, vale, pusieron su propia música. Mira, vale, noticias destacadas, claro. Aunque poder ecuario, electoral, esta fue otra de las noticias muy importantes. Aunque a los ecuarios no les guste. Exacto. Esta noticia va. Poder electoral proclamó a Nicolás Maduro presidente electo de Venezuela, obviamente. Así esto fue el 14 de abril en la... En, 14, 15 de abril en la sí, noche. Sí, en la noche, en la madrugada. Exacto. Bueno, Nicolás Maduro obtuvo el triunfo en las elecciones presidenciales del 14 de abril con 7.563.000 votos, convirtiéndose en el segundo presidente más votado en la historia de Venezuela después del comandante Chávez, ¿no? Esto fue la proclamación que hizo el CNE. Recordamos lo que pasó también la noche del 14 de abril y en particular el día 15, cuando cierto personaje de ojos muy puyúos llamó a descargar la rechera, lo cual produjo 11 pérdidas humanas, lamentablemente, y además todas partidarios del presidente, bueno, del presidente Maduro y del comandante Chávez, ¿no? Todos chavistas. Todos chavistas. Algo bueno, muchos de los autores materiales de estas muertes están detenidos, están siendo procesados, pero el autor intelectual sigue por ahí echando broma, ¿no? Sigue libre y debilitado. Eso es lo importante. Afortunadamente. Ahora, bueno, ¿por qué algunos o los tres que nos escucharán me preguntarán por qué Nicolás Maduro es noticia destacada para nosotros? Bueno, si Nicolás Maduro representa la continuidad del proceso bolivariano, ¿verdad? Representa la continuidad del apoyo como política de Estado al software libre y a las tecnologías libres. Y bueno, firmó la ley de infogobierno, que si de verdad hubiese un cambio de gobierno, no hubiesen firmado eso, estuviera Microsoft haciendo lobby, estuviera Oracle haciendo lobby, estuvieran haciendo todas esas empresas transnacionales haciendo lobby para, bueno, boicotear la ley, no sacarla, e inclusive sacar una que diga que sí, que el software privativo es ley, pues, y ya. Eso es lo destacado, porque, bueno, aunque a los ecuatorianos no les guste, está demostrado que solo en revolución, solo en socialismo, se apoyarán las tecnologías libres. Sí, nosotros hemos tenido aquí diferentes entrevistados, entre ellos el pana Ramón Ramón, ¿no? Que nos visitó España, visitó Venezuela. Y bueno, él destacó cómo en aquellos lugares donde hubo retrocesos electorales allá en España, que de repente tenían un gobierno, digamos, allí centroizquierdista como el PSOE, que tampoco es la gran maravilla, pero bueno, por lo menos. Algo de izquierda, pero de repente se cambiaron cambió el gobierno y lo cambiaron por uno de derecha, como el Partido Popular, de derecha y hasta de extrema derecha. En las zonas autonómicas. Exacto, estamos hablando de las zonas autonómicas de España. Bueno, eso inmediatamente causó retrocesos muy fuertes en materia de software libre, ¿no? Se lo recordamos a los camaradas que, bueno, que son miembros de esta comunidad y que no creen en Maduro, en Nicolás Maduro, por alguna causa o por la otra, ¿no? Siguiendo con este listado, con esta recopilación que hizo el pana Damián, Edward Snowden solicita asilo a Venezuela, otra de las noticias más destacadas del año. Por supuesto, primero que Edward Snowden se diera a conocer, uh-huh, un ex agente de la Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense, uh-huh, una de las agencias de espionaje más grandes del mundo, que se ha encargado justamente visto que Internet, el centro principal de Internet son los Estados Unidos a nivel de servicios, en vista de que todos usamos correos de Gmail, todos subimos videos a YouTube, todos usamos Twitter, que es una empresa Facebook. Estadounidense, usamos Facebook, que es otra empresa estadounidense. Entonces, bueno, la NSA y los Estados Unidos, obviamente, viendo que como todos somos tan dependientes de los Estados Unidos, que guardamos todos nuestros datos sensibles allí, uh-huh. en ese país, ellos se han encargado de utilizar todo eso para espiarnos, ¿no? Y Edward Snowden, eso en realidad todos lo sospechábamos, hay que decirlo, todo lo que es lo informático, la gente desde de la comunidad. Desde que estamos al aire lo decimos, o sea, bueno, todo, cada decimos toda la semana. Exacto, ¿no? Pero bueno, eran sospechas, no teníamos, las pruebas, ¿no? Y eso, a pesar y de eso que habían cables de WikiLeaks que, por ejemplo, Brachi, el cable que decía que la misma IBM pasaba información de PDVSA a la embajada norteamericana. Es cierto. O sea, ya había ese espionaje, pero no una cosa que, bueno, tú decías, bueno, lo normal, porque sabes que las embajadas norteamericanas son la agencia de la CIA. Es cierto. Entonces, bueno. Continuamos con el tema del corte. No, bueno, pero rapidito, porque es para terminarlo. O sea, bueno, Edward Snowden, al aparecer públicamente, él revela todo eso. Él revela que sí existe la NSA. Bueno, eso se sabía, pero sí revela que la NSA su función es espiar y que todas las grandes empresas de Internet de los Estados Unidos, Google, Microsoft, Facebook, todas ellas colaboran con la NSA, le entregan toda la información, incluso les paga desde Estados Unidos, el gobierno estadounidense les paga por hacerlo, ¿no? Y bueno, esperamos, eso causó también algunas respuestas contundentes de algunos gobiernos, como el de Brasil, por ejemplo, que está luchando, está dando pasos firmes para independizar sus servicios tecnológicos de los Estados Unidos, para ofrecerle a su pueblo alternativas en la parte de Internet que sean distintas a tener que utilizar Gmail, a que tener que utilizar todo eso, ¿no? Eso fue muy importante y bueno, nosotros desde Venezuela reiteramos nuevamente nuestro llamado al Ministerio de Ciencia y Tecnología, al ministro Manuel Fernández, al vicepresidente Jorge Arreaza, para que tomemos los mismos pasos que está tomando Brasil. Bueno, ahora sí, nos vamos a ir al corte y regresamos en un ratico acá en Cópiate esta radio. Nos comemos una tortita y volvemos. Ok. Vale. Las Navidades venezolanas son las mejores del mundo. Así suenan en Alba Ciudad. Una tonada porque hay un poema que es de Alberto Arbelo Torrealba. Muy, muy bueno para esta ocasión. A ver, que tiene que ver con lo que les he dicho. Con lo que les he dicho, que me voy pero volveré, ¿verdad? Dice, yo canto lo que soñé. Con el sol de los venados, yo soy el que me he enredado el horizonte en un pie, sin amor y sin ganado, a golpe de anochecer. Yo vi el espanto abismado cuando el medanal crucé y al pasarle por un lado a la remonta miré y como solo me hallé me acordé de Juan Parao, el del caballo cerrado con el casquillo al revés. Yo canto lo que soñé con el sol de los venados. Médano mudo y soleado, me voy pero volveré. Porque tu sed me ha enseñado a cantar y a florecer. Y por donde hoy te he cruzado, algún día te cruzaré. Con mi copla y mi ganado, mi caballo y mi mujer. Entonces habrá lloviznao, médano sobre tu sed. Y en la copa de un mijao, al sol de un amanecer, desgranará un Cristo fue los sueños de Juan Parao, el del caballo cerrado con el casquillo al revés, pa' que lo busquen pa' un lado cuando pa'l otro se fue Juan Parao. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva, ¡viva el pueblo bolivariano! ¡Viva! Y también digo que ¡viva Chávez! ¡Viva!

Será Barineando, esta vez sí son, esta vez sí son los panas de Barinas. Que, si no los de Vallecas, ¿no? No, no son los de Vallecas, son los panas que nos consiguió el camarada Augusto Dávila. Bueno, y tremenda letra, tremenda canción este grupo Barineando, ¿no? Justamente preguntando, o sea, aquí en Venezuela tenemos chimeneas, ¿no? No, ¿verdad? Sí, sí hay. Sí, ¿sí? Algunos. Ah, bueno, pero lugares algo, fríos. Casos, no, sí hay, sí hay. Casos muy excepcionales. Eso es allá en Los Andes. ¿Tú crees que allá en Meridalandia? Sí, sí, en Los Andes ¿sí? Hay, sí. Bueno. He prendido una o dos en toda mi vida. Wow. No es que hace mucho frío allá en el páramo. No, era obviamente. No, era juro, chamo, no, ni siquiera la cobija servía para nada. No, pero también. Bueno. Mira, estamos aquí en Copias de esta radio haciendo como un recuento de algunas de las noticias más importantes en lo que es materia de tecnologías libres acá en Venezuela, sobre todo, ¿no? Para nosotros. Sí, para nosotros los venezolanos, ¿no? Otra, yo creo que la noticia sobre software libre, la noticia positiva más importante fue la oficialización, la publicación y de la ley de infogobierno. Sí, el ejecútese que le dio el presidente Maduro. Y bueno, por supuesto, todo lo que fue esta discusión encabezada por el diputado Guido Ochoa, a quien desde aquí le mandamos un gran saludo, al diputado Ochoa, a la diputada Belkis, a todos los diputados que estuvieron involucrados en lo que es la creación y la discusión de esta ley de este proyecto de ley de infogobierno, que también hubo gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología que participó, que hizo este primer proyecto, que allí pasó a manos de estos diputados, ¿no? A la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional. Solve también en su entonces, del 2006, los claro. Primeros borradores, que era el grupito de, bueno, el mismo Augusto que no... Claro, es que es una historia larguísima que de repente contarla aquí sería tedioso, ¿no? Pero la ley infogobierno se empezó a discutir en el año 2006. Hubo un diputado del MBR que lamentablemente la cambió completamente de una forma horrible. Pero bueno, finalmente esa ley se echó para atrás. Y la que se aprobó este año fue un proyecto completamente nuevo que inicialmente lo hizo el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y estos diputados que les mencioné, Guido Ochoa y varios otros, se encargaron de darle los toques finales, de defenderlo ante la gente, digamos, de la derecha, que no estaba muy convencida con él. Aunque hay que decir que esta vez no hubo tanta resistencia como en el año 2006, ¿no? Uh-huh. Yo creo que las empresas Microsoft y estas empresas de tecnología ya consiguieron sus propios nichos donde hacer negocios en otros lados. E igual le siguen comprando, en el Estado les han seguido comprando licencias, hay que recordarlo, ¿no? Hay que recordarlo que hace un año estábamos pegando el grito porque Cantv estaba comprando... 200.000 licencias. 200.000 licencias. Saludo a Yuri. Para colocarlas en las computadoras BEITE. Sí. Tengo entendido que eso ya no se está haciendo más. Tengo entendido que las computadoras Cantv que están siendo vendidas a través de Cantv equipados vienen únicamente con Canaima GNU Linux. Y eso es tremendo avance. Eso es tremendo algo que también hay que agradecerle a Manuel Fernández, a la gente de Cantv que, bueno, que escucharon y echaron para atrás... Esa adquisición, ¿no? De licencias. Esas adquisiciones, ¿no? Sin embargo, bueno, se firmó esa ley de infogobierno el 17 de octubre de 2013. En Gaceta Oficial salió la ley. Esa es una ley, bueno, que ya pone penalizaciones, ya no solamente nos dice que hay que usar únicamente software libre, sino que además pone penalizaciones. Sí, son consecuencias a no utilizarlo, a no hacer caso omiso a la ley. Exacto, la ley tiene un periodo de gracia de 10 meses, es decir, aproximadamente creo que en va agosto, a ser el 17 de agosto. En agosto del año que viene, en agosto de 2014, va a entrar totalmente en vigencia. Y bueno, un lapso que tenemos en todo el Estado venezolano y en todos los órganos del poder popular, en todo lo que es el poder popular, para irnos preparando para ello, ¿no? El instrumento legal, dice el texto, busca mejorar la gestión pública y los servicios que se prestan a las personas, impulsando la transparencia del sector público, la participación y el ejercicio pleno del derecho de soberanía, así como promover el desarrollo de las tecnologías de información libres en el Estado. Hay que aclarar que no es solamente una ley de software libre, es una ley que también dice que a través de las páginas web los entes públicos tienen que ofrecer servicios a la ciudadanía para facilitarnos un poco la vida, para evitar que estemos todo el tiempo haciendo colas gigantescas para hacer un trámite, para que no voy a hacer un trámite y entonces me piden los requisitos en otro ministerio y entonces tengo que ir a otro ministerio a hacer más colas y más colas y más colas y perder toda la vida haciendo colas. No, ellos nos dicen que poco a poco se tiene que ir haciendo la informatización de todo, ofrecer los servicios que muchos de estos ministerios ofrecen en taquillas, ofrecerlos también a través de páginas web. También se complementa con otra ley muy importante, que es la ley de interoperabilidad, que es una ley que dice que cada ministerio tiene que interconectarse con las bases de datos de otros ministerios para evitar que cuando usted vaya a pedir a sacar una constancia, a sacar un papel, a hacer algún trámite, le digan, no, mijo, tienes que ir al CENIA primero y sacarte el RIF. Luego tienes que ir al Banco de Venezuela y pedir una constancia de no sé qué. Luego me vas al Ministerio del Trabajo y me pides una constancia de que trabajaste en no sé dónde. Y luego, no, o sea, eso ya se va a acabar. Eso simple y llanamente la persona en la taquilla va a tener en una computadora acceso a todas esas bases de datos. O de su casa también. O lo único que le va a pedir es, ¿cuál es su cédula, ciudadano? ¿Cuál es su cédula? Ya. A su cédula está y inmediatamente tiene todos esos documentos, hace lo que tenga que hacer, imprime y ya usted tiene su constancia, su trámite que vaya a hacer. Sí, ¿no? Eso es algo... la informática al servicio del pueblo realmente. Exactamente, la info de interoperabilidad, que hay que darle las gracias entre otros a José Sosa y a los camaradas del Ministerio de Ciencia y Tecnología que lo estuvieron redactando. Es una ley que, bueno, que una vez termine, digamos, este proceso de desarrollo, que va a ser un software libre y que va a durar algunos años, ¿no? Una vez que termine todo este proceso de desarrollo, va a lograr que tengamos una mejor calidad de vida y que los ministerios y los entes públicos nos ofrezcan un mejor servicio, ¿no? Será entonces, Damián, que vamos a otra canción. Una vez terminamos de hablar de la ley de infogobierno, ¿nos vamos a otra canción? Dale a Radio Candela. Sí, va. Estos panas del Estado Lara, Radio Candela y Un Cuento sin Pensarlo. Y 45 minutos en Alba Ciudad, 96.5 103.3 FM, estás en Cópiate Esta Radio, tu programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras, continuando este recuento de noticias, bueno, importantes desde el punto de vista de software libre para nosotros y nosotros los venezolanos. Habíamos hablado, bueno, ya de la ley de infogobierno y ahora venía una noticia de la que nos dimos cuenta esta semana, ¿no? Que ustedes saben que recién se terminó de llevar a la Asamblea Nacional la semana pasada lo que fue el Plan de la Patria y se convirtió en ya en ley, ¿no? Es algo que se hace cada vez que un presidente toma posesión, él lleva lo que es su plan de gobierno, el plan, en el caso del presidente Hugo Chávez fue el plan socialista, de que todos recordamos, el plan socialista Simón Bolívar en el año 2006, y esta vez le tocó al presidente Nicolás Maduro llevar el Plan de la Patria, que fue el plan además que redactó el presidente de la patria que redactó el mismo plan que redactó el presidente Hugo Chávez, pero además que recibió muchísimas sugerencias de parte del pueblo. Todos podemos recordar más o menos el año pasado, más o menos en esta fecha, que se estaba estimulando al pueblo, se estaban haciendo discusiones en todo el país. Sí, el mismo le dijo al pueblo: oye, bueno, aquí está. Hagan sugerencias, discútanlo, exactamente. Bueno, y una de las cosas que en la comunidad de software libre dijo: oye, qué bueno el plan de la patria, pero que lamentamos mucho que no aparezca explícitamente lo que es el software libre, tecnologías libres, ¿no? Aparecía indirectamente, porque cuando se habla de la independencia, cuando se habla de la soberanía, cuando se habla de estos temas, es imposible ser independientes y soberanos si estás usando una tecnología propietaria, una tecnología cerrada, una tecnología que no sabes cómo funciona. Es imposible ser independiente, ¿no? Sin embargo, bueno, mucha gente dijo: oye, pero qué bueno sería que el plan de la patria dijera explícitamente que se usara software libre. Y bueno, con mucha sorpresa, el domingo pasado, además de las elecciones, también ustedes saben, fue encartado en los periódicos de circulación nacional la ley del plan de la patria. Y con mucha sorpresa pudimos ver que el software libre, las tecnologías libres, están incluidas en esta nueva ley del plan de la patria, que de hecho vamos a leerlo. Es el punto 1.5.3, que dice: impulsar el desarrollo y uso de equipos electrónicos y aplicaciones informáticas en tecnologías libres y estándares abiertos. Lo bueno es que habla de equipos electrónicos y aplicaciones informáticas, es decir, habla de software y de hardware libre, ¿no? Y bueno, y tiene varios subpuntos: garantizar el impulso de la formación y transferencia de conocimiento, garantizar la democratización y apropiación del conocimiento del pueblo en materia de equipos electrónicos y aplicaciones, garantizar en instituciones del Estado el uso de equipos electrónicos y aplicaciones informáticas en tecnologías libres, desarrollar una política integral que impulse la creación de centros tecnológicos en centros educativos, universitarios, técnicos, medios que garantizan procesos formativos integrales y continuos en materia de equipos electrónicos, o sea, lo que es la parte de formación, ¿no? De verdad, estamos muy contentos por esto. Es algo bueno. Además de la ley infogobierno, también la ley del plan de la patria dice que hay que usar software libre y que hay que usar hardware libre y que hay que desarrollarlo y que hay que hacer investigaciones sobre él. Así que bueno, yo creo que llegó el momento de darle seriedad al asunto, de cumplir estas leyes, de cumplir estas normas y de echarle pichón, ¿no? No, bueno. De hecho hay una frase que ahorita ya la conseguí, que la tenía anotadita. Dice: el hombre que le pone el corazón en lo que hace consigue recursos donde los incapaces se dan por vencido. Wow. Sí, es de Friedrich II de Grotze, algo así, es alemán. Ok. Básicamente es lo que yo quería ya, por lo menos para que cuál es la visión que tenemos la gente de las comunidades, o por lo menos los que estamos a favor del proceso bolivariano. Y bueno, ya tenemos la ley de infogobierno, tenemos la continuidad, o sea, por eso es este recuento, tenemos la continuidad del proceso revolucionario gracias a que Nicolás Maduro se encuentra en la presidencia. Bueno, todas esas nos cuestan a nuestro favor, la ley de infogobierno, la ley de la patria. Todo eso está ahí. Yo creo que ya no hay excusa como para no seguir adelante con el plan socialista y lo que es el empoderamiento de las tecnologías libres. Eso ya es excusa. O sea, no tener, ya tenemos todo el instrumento legal para echarle pichón. Creo que Cópiate Esta Radio tiene que ser ya para el 2014 un frente comunicador para seguir defendiendo, de escuchar a la voz de bueno, que seguimos haciendo. Fíjate que la Alba Ciudad estuvo en Aceites Diana, ¿okay? Dándole el apoyo a todos los trabajadores. Alba Ciudad, copia de esta radio, estuvo enfrente de la denuncia que hizo el Consejo Socialista Pro Software Libre de PDVSA, denunciando la supuesta compra, que todavía no sabemos si se ha hecho o no se ha hecho, de software privativo a SAP, que es el SAP, ya a puertas de la ley de infogobierno. O sea, decíamos, creo que Cópiate la Radio tiene que seguir siendo esa lanza comunicadora y despertar a toda la comunidad para que entiendan, revisen. Y bueno, yo creo que esa frase queda en entender que realmente es incompetencia, que no sigamos adelante. Y creo que, bueno, hay que poner gente capaz, gente comprometida y gente que le duela realmente. Así es, Damián. Bueno, terminamos el programa con algunas que otras noticias importantes sobre el tema. Internet dejará de ser telaraña global, ¿no? Es una noticia de RIA Novosti. La red informática mundial puede desintegrarse en decenas de internet nacionales con acceso restringido a los sitios web extranjeros, escribió ayer el diario ruso Rosinskaya Gazeta. Bueno, se señala entre las causas lo que es el temor a las cosas que han estado ocurriendo, las revelaciones de Edward Snowden, también las acciones de diferentes gobiernos, como aquí hablan de China y Rusia, pero yo creo que son los dos gobiernos de los que menos hay que preocuparse en este momento, ¿no? La principal preocupación sigue siendo los Estados Unidos, ¿no? Pero habla de que, bueno, que muchos gobiernos están preocupados tanto por las cosas que puedan ocurrir en Internet como por las cosas que puedan estar haciendo gobiernos extranjeros, y que por ello se están proponiendo regulaciones, ¿no? Que podrían limitar el acceso a Internet y que convertir Internet de una telaraña global a una serie de Internet más chiquiticos en varios países, ¿no? Yo creo que es un escenario un poco catastrófico y que es muy difícil que eso ocurra, ¿no? Inclusive aquí lo hemos estado viendo con el bloqueo que se hizo no solo a Dollar Today, sino a Bitly. Un bloqueo que el de Bitly es un bloqueo con el que no estamos para nada a favor. El de Dollar Today sí, porque nosotros sí creemos que hay una guerra económica. Sí ha habido una guerra económica contra el pueblo venezolano, y de Dollar Today creemos que ahí ha habido buena parte de esta guerra económica, ¿no? Sin embargo, también nos hemos dado cuenta que esos intentos de bloquear, en realidad, técnicamente hablando, son muy ineficaces, pues siempre se encuentra una forma de evadirlos. El bloqueo a Bitly le causó más incomodidades de repente a las personas que no saben tanto de la materia, pero el que sabe un poquito más, bueno, encontró formas de darle las vueltas, pues, ¿no? Es muy difícil de verdad estar creando eso de redes, estar haciendo bloqueos. Yo creo que hay que concentrarse más bien en otras cosas. Hay que concentrarse más bien en solucionar las causas de fondo de los problemas y en avanzar hacia lo que creemos que es hacia el socialismo, ¿no? Y no estar más bien... Yo creo que eso de estar haciendo bloqueos. ¿Tú qué opinas de eso, Damián? Bueno, nosotros siempre hemos tenido una posición de estar, bueno, ya en nuestros 3 años y ya casi 4 que tenemos al aire, siempre nos hemos opuesto a la censura, ¿no? Por cualquier medio que sea. Los bloqueos no pueden... Hay muchas formas de contrarrestar, o sea, hacer la contranoticia, hacer el que la gente entienda, que la gente comprenda qué está sucediendo. Porque el bloqueo es la forma mucho más sencilla de hacerlo y la más equivocada, ¿no? Porque realmente, bueno, fíjate, a Dollar Today cuando... A nivel de seguidores, vamos a decir de Twitter, ¿no? Vamos a ponerlo así en caliente. Nada más le dieron casi ya están los 100.000 seguidores más de lo que... O sea, Dollar Today podía estar entre las 200.000 personas que lo seguían, o menos de 200.000 personas, y ahorita ya está rozando los 300.000 después de la cosa. Entonces después también sale el loco Orlar Rullaneta a hablar, a exponerse más en los medios, a que ser conocido. Entonces nada más, no hay que hacer ese tipo de cosas. Creo que es equivocado. Y bueno, Conatel pasa al MINSI. Ahí veremos qué pasa, ¿ok? Sí. Eso ya es 2014. Sí, así es. Bueno, esto ha sido todo entonces por Cópiate este año. Por Cópiate esta radio este año. Esto ha sido todo, de verdad. En el mes de enero vamos a estar de nuevo con ustedes todos los viernes a las 2 de la tarde. Bueno, creo yo. Y bueno, de verdad, un saludo a todas y todos de parte de Damián. Gracias. Coromotico también va a seguir con nosotros. Saludos a Coro, que está en Barquisimeto. Así es, y bueno, nos vemos entonces el año que viene. Cuídense y chao. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Chao! Este programa ha caducado su sesión. ¡No vale! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Cópiate esta radio.